Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cuando dejas de perseguir las cosas equivocadas, la correcta llega y te atrapa. Juan Huarte de San Juan. Con esta frase les decimos a ustedes muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura. Qué gusto poder compartir con ustedes a través de las ondas la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones y organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío, pero antes no se olvide de pasar por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que les ofrecemos información de todas las artes. Buenos días, compañeros. Así es, Laura, estamos ya en cierre de semana, la primera de este mes de septiembre. Les invitamos a seguir de cerca todas las actividades de la casa desde las redes sociales. Así saludamos a nuestro compañero Alex desde el norte de la ciudad. Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Un saludo cordial, buen día para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Les enviamos un abrazo precisamente de cierre de semana. Estamos en este viernes 4 de septiembre del año 2020 y aquí les tenemos los temas importantes, temas culturales para todos ustedes. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Cursos de formación nocturna en actuación y creación teatral presenta el colectivo Imagino Teatro. Los derechos humanos es el tema de la novena muestra de documentales que convoca el Museo de la Memoria de Uruguay. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, le apuesta a un cambio en su gestión. Este sábado y domingo llega a través de los medios virtuales del concierto Las Voces de Arte Lírico. El viernes 4 de septiembre se cierra el plazo del concurso de literatura Miguel Riofrío. El actor Alfredo Espinosa presenta videoteatro en pandemia con la obra Operación Albacora. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estará con nosotros Andy Maya, quien se encuentra dictando talleres de pintura y esta vez dirigidos a jóvenes de 13 a 17 años, además de quienes tienen 18 años. No se pierda los detalles si usted está interesado en esta propuesta. El próximo 10 de septiembre la ciudad de Quito podrá conocer el geoportal SIUG, una herramienta tecnológica que le permitirá descubrir datos sobre la ciudad desde una mirada urbanista, cultural, económica y sostenible. Para esto nos acompañará el arquitecto Felipe Corral, director general de la entidad colaboradora de proyectos del Colegio de Arquitectos del Ecuador, sede Pichincha. Y les contamos que el espacio Museo Interactivo La Miscelánea de Cumbayá presenta esta noche el evento Serenata Virtual Rostros de la Cultura. Este evento llega con el afán de revitalizar la cultura y de que la gente se sensibilice sobre la realidad que vive el sector cultural. Esta mañana conversaremos en detalle sobre este tema junto a Walter Rojas, director ejecutivo de este evento. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información de un día como hoy, 4 de septiembre, cuando se recuerda el natalicio de Pedro Pablo Echeverría, autor, compositor y violinista. Hoy les presentamos un recorrido por su historia y obras. Un día como hoy, 4 de septiembre de 1904, nace en el barrio de San Diego de Quito el autor, compositor y violinista Perico Echeverría, Pedro Pablo Echeverría Terán, creador del albazo Amargura. Es que tu partida me tortura. Mejor conocido como Perico para todos los que eran cercanos y se identificaron con su hombría de bien y su arte delicioso. Supo llegar a su pueblo a través de su música y sus canciones, porque tocó profundamente el alma de los ecuatorianos. Más de un centenar de composiciones han salido de su genio creador. Muchas de las piezas musicales tienen la poesía del compositor, que con exquisita sensibilidad compaginaron la letra y la música, dando como resultado canciones que son motivos de la interpretación de cantantes nacionales y extranjeros, y que en algunas películas han sido motivo para escucharlas y emocionarnos con su divulgación por otras latitudes del orbe. Este gran autor y compositor de música ecuatoriana es creador de los pasillos Sangra Corazón, grabado por las hermanas Mendoza Suasti. Por fin me he convencido que es inútil buscarte, pues se acaba mi vida. Cansancio, grabado por don Luis Alberto Potolo Valencia. Pensar que estoy enfermo y sin remedio. Las tonadas pena, queja indiana, esos tus ojos, los albazos de infortunio, amargura y un centenar de hermosas composiciones. Yo no sé para qué habré nacido, ay, yo no sé para qué habré... Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Un esclavo del destino para ser. En el país. El Museo de la Memoria en Uruguay convoca la presentación de documentales en derechos humanos para la realización de la novena muestra en documentales en derechos humanos, que tendrá lugar en el mencionado museo los días sábados 26 de septiembre y 3 de octubre de 2020. Convoca realizadoras y realizadores a presentar documentales que tengan como eje narrativo los derechos humanos, con particular énfasis en el periodo de terrorismo de Estado en la región, aunque esta temática no es excluyente de otras presentaciones. Los documentales serán seleccionados por su temática, calidad, aporte pedagógico, año de realización y duración. Actuando para ello el productor de la muestra, Gonzalo Rodríguez, y el director de Museos de la Memoria, Elvio Ferrario. El Museo de la Memoria informa que las proyecciones se complementan con charlas, debates con realizadores de documentales, así como estudiosos en el tema. También se señala que se pretende habilitar un posterior debate en torno a los usos didácticos y pedagógicos de estos documentales entre educadores y educandos y realizadoras para fortalecer la educación en los derechos humanos. Se propone invitar a grupos de docentes y alumnos de liceos, así como a otros grupos de educación no formal que se vinculen con la temática con el fin de dialogar y debatir sobre el uso de estos materiales audiovisuales para trabajar los derechos humanos desde su universalidad y especificidad, sumando al hincapié en la construcción de la memoria colectiva sobre el periodo de terrorismo de Estado en Uruguay y la región y sus consecuencias en el presente. La convocatoria señala también que la realización de esta muestra permite generar instancias de exhibición de materiales audiovisuales que han tenido poco o nulo espacio en el cine comercial. Para contactarse con los organizadores o para contar con más información vía correo electrónico debe hacerlo a museodelamemoria@imm.gov.uy. La Escuela de Teatro, Creación y Movimiento Imagino Teatro presenta desde este 7 de septiembre los cursos de formación nocturna en actuación y creación teatral. Son 5 módulos presentados de forma virtual que llegan bajo el método Lecoq. La Escuela de Teatro, Creación y Movimiento Imagino Teatro presentan el espacio Formación Nocturna en Actuación y Creación Teatral. Teatro del Gesto, donde los módulos son Introducción al Teatro del Gesto, Pantomima, Historieta Mimada, Radioteatro Audiovisual, Parodia y Bufón. Todo está basado en el método de Lecoq, donde este grupo de maestros desarrollan a través de este semestre un viaje teatral junto a sus alumnos, aprendiendo nuevas formas de hacer y crear. Este es un trabajo desarrollado por Teatro del Gesto, un semestre muy lúdico lleno de técnicas y estilos interesantes. Ellos pueden adaptar a diferentes formatos tales como virtual, introducción al Teatro del Gesto, además de radioteatro audiovisual, parodia y bufón. Vía telefónica conversamos con Magdalena Soto, directora académica de este espacio. Ella destaca para nuestros micrófonos la actividad artístico-cultural que desarrolla su agrupación. Nosotros somos una escuela de teatro, creación y movimiento. No nos denominamos como una escuela de actuación únicamente, sino que abarcamos en el fondo un aspecto mucho más amplio y más integral y global de lo que es la creación teatral. Entonces, nosotros venimos trabajando ya 4 años con una formación profesional y con un curso de formación continua también en diferentes técnicas y estilos de teatro. Nosotros como escuela nos basamos en el método Lecoq, que es donde nosotros nos preparamos en Chile. Se presenta un trabajo en cuanto a formación continua, en módulos, en los cuales usted puede elegir si se suma a todos o a uno en particular, de acuerdo a la formación integral que usted desea tener. Si tú quieres tener una formación actoral completa, buena, bien hecha, donde no tengas vacíos, es mejor que tú te proyectes para poder hacer un semestre o un año. Tenemos alumnos que ya llevan 2 años tomando todos los módulos y los semestres de la formación continua y obviamente vas a tener muchas más herramientas y vas a comprender mejor cómo aplicar estas herramientas. Pero hay ciertas personas que no les interesa como hacer una formación completa y global como actor o como actriz, sino que quieren aprender una cosa en específico y está abierto. Los módulos se imparten en formato online, 100% práctico con técnicas en improvisación y creación. Así nos brinda más detalles nuestra invitada. El mismo nombre es muy caricaturesco, ¿ya? Donde se introduce más en la comedia. Y luego de eso viene el radioteatro audiovisual, donde unimos las bases, más la pantomima, más la tira cómica, y ahora podemos empezar a narrar historias. Usamos los narradores, entra más el drama, la comedia, el suspenso, y utilizamos todas estas herramientas anteriores y también vamos sumando utilizar escenografía, objetos. Les dejamos con la cordial invitación. Este 7 de septiembre, usted puede sumarse a lo que es cursos de formación nocturna en actuación teatral, realizado por Teatro del Gesto. Súmese a este proceso visitando su página web www.imaginoteatro.com. Y están todos muy invitados. No es necesario tener experiencia previa y nunca esperamos que los alumnos lleguen sabiendo, sino que este es un espacio para aprender, para crear, para aprender a través del error. Nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook estamos como Imagino Teatro. Tenemos nuestra página web que es www.imaginoteatro.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Este sábado 5 y domingo 6 de septiembre, las plataformas virtuales de la Casa de la Música presentan el concierto Arte Lírico, las voces nuevas de la música clásica en obras emblemáticas del Ecuador. La Fundación Cultural Armonía está al frente de este evento. La Casa de la Música les trae 2 conciertos de arte lírico este 5 y 6 de septiembre, el cual podrán disfrutar a través de la plataforma de la Casa de la Música a las 19 horas. Se realizará la presentación de las nuevas voces de la música clásica en obras emblemáticas del Ecuador, en la cual se realizará un homenaje a los compositores nacionales y canto a Hispanoamérica. María Fernanda Argotti, directora de Fundación Armonía, nos comenta lo siguiente. En efecto, vamos a cerrar este ciclo, por así decirlo, de masterclass consecutivas, pero vamos a mantener nuestro espacio. A partir del mes de septiembre, vamos a mantenernos al menos dos veces al mes con estas entrevistas y con estas masterclass. Así que invitamos a que sigan siendo parte de Arte Lírico. Wagner Pastor junto a Alejandra Pesantes van a interpretar Amor Sublime y se tendrá 14 obras más de compositores como Paco Godoy, Gerardo Guevara, Diego Luzuriaga, entre otros, recalcando que en este evento no solo se escucharán los temas de siempre. Wagner Pastor, cantante tenor, nos comenta lo siguiente. Voy a cantar esta obra de la maestra Alejandra Pesantes, que con mucho agrado y con mucho gusto ha aceptado escribir para este evento. Se llama Amor Sublime y es un homenaje al amor, a la esperanza y al trabajo que los artistas podemos hacer en tiempos de crisis. En lugar de correr en círculos, nosotros corremos y creamos magia y oportunidades. Y es lo que veremos en este tipo de concierto que ofrecemos. Esta idea nace con la necesidad de brindar y aportar a los músicos ecuatorianos, especialmente a los cantantes durante esta pandemia. Es uno de los primeros conciertos que solo se presentará música académica latinoamericana y ecuatoriana, con diversas voces de todo el país. Andrea Salazar, artista y coordinadora de Espacio de Arte Lírico, nos comenta lo siguiente. Es un trabajo que lo hemos hecho en conjunto con María Fernanda y Wagner, de organizar y de brindar esta gran oportunidad. Hemos visto que muchos de los cantantes se han beneficiado bastante de las experiencias y enseñanzas de los maestros. Entonces esto es, y uno siendo compatriota, viviendo igual que Wagner en Estados Unidos, nos dimos cuenta que teniendo las conexiones que tenemos, las experiencias que hemos tenido aquí, y brindarlo a Ecuador es bastante beneficioso para todos nosotros. Si gustan adquirir una entrada, pueden buscar su página en Facebook como Casa de la Música y comprarla tan solo por $5. Les invitamos a que este sábado y domingo a las 7 p.m. se conecten para elevarse y dejarse llevar por estas melodías y ritmos con los que crecimos. Así que les dejo un poquito de este albazo que van a escuchar al piano con la maestra Alejandra Pesantes. En un caminito estrecho se encontraron de repente el limón y la toronja. La toronja iba por agua, el limón por un poquito de almíbar para su sangre. El limón por un poquito de almíbar para su sangre. Y lo demás, vengan para escucharlo. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En la casa. Y en la información de la casa, el mes de septiembre para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, está marcada por una amplia propuesta artística virtual y la capacitación de sus funcionarios para transformar su institución. La Casa de la Cultura en sí es una actividad eminentemente pasiva, reproductora de cosas que se dan en el contexto internacional y nacional, eminentemente reproductora. Es eminentemente conductista, no es proyectiva. Nuestra intención es convertir a la institución en un ente que trabaje con propuestas prospectivas, ¿no? Que proyecte, que la gente cambie de actitud. Nunca podremos dar zapato nuevo con forma vieja. Entonces es necesario cambiar la forma de pensar. Y eso solamente se consigue con procesos de conocimiento, con procesos de formación. Con este criterio es que Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, se ha propuesto llevar a cabo un proceso de capacitación denominado Fortalecimiento del Desempeño Institucional. De ahí que la institución se encuentre siendo preparada en metodologías de investigación-acción para que se presenten propuestas desde el interior de esta casa. ¿Cuándo se verán los resultados? Escuchemos. Usted sabe que los procesos estratégicos son para largo tiempo. Nosotros ya hemos venido trabajando algunas líneas, especialmente en el campo de la planificación, en el campo de procesos artísticos. ¿Cuándo vamos a ver? En primer lugar, al finalizar esta semana o a mediados de la próxima semana, podremos ya exponer todos los anteproyectos debidamente formulados. que ya están, solamente los compañeros están afinando sus anteproyectos. Van a ser 7 u 8 proyectos debidamente afinados que los van a poner exponer los compañeros. De esto ha surgido un modelo de gestión cultural que crea una propuesta para la provincia basada en gestión de procesos artísticos, gestión de conocimiento, fortalecimiento de la estructura organizacional e incremento de las líneas de cualificación MQ europea que podrán evaluar el trabajo desarrollado. Se trata de la traslación de procesos de investigación a procesos de administración de la gestión cultural en la provincia. Este viernes 4 de septiembre a las 4 de la tarde culmina el plazo del concurso de literatura Miguel Río Frío de novela corta. Los detalles con Anita Encalada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Queremos informarles que el plazo máximo de inscripciones para el Concurso Nacional de Literatura Miguel Río Frío en el género novela breve vence el próximo viernes 4 de septiembre a las 16 horas. La Casa de la Cultura de Loja, presidida por Diego Naranjo Hidalgo, viene generando estos espacios para fomentar la creatividad literaria a nivel nacional. Los escritores ecuatorianos de cualquier sexo o edad interesados en participar en este premio deben enviar sus obras escritas en idioma español totalmente originales y que no hayan sido publicadas por ningún medio a la siguiente dirección: Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, Concurso de Novela Breve Miguel Río Frío 2020, Calle Colón 158-27 y Bernardo Valdivieso Esquina, Código Postal 110-108. Destaco que en esta oportunidad el género literario es novela breve, por lo que la extensión de la obra no será inferior a 80 páginas ni superior a 120. Pese a la crisis sanitaria en la que estamos, hemos recibido al momento 22 trabajos. Esperamos hasta el día viernes para constatar el total de obras que se receptarán, recalcando que en las ediciones anteriores se receptaron un promedio de 30-35 novelas participantes. Mayor información de este concurso en www.casadelacultura.gov.es, redes sociales de Facebook, @CCE Loja, Twitter, @CCulturaLoja o al 09-83-84-0058 de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural. En Quito. En la información de la capital, le contamos que bajo el trabajo del director cinematográfico y escritor Daniel Enríquez, llega la comedia ecuatoriana denominada Operación Albacora, un videoteatro en pandemia, reflexionando sobre los problemas que vive nuestro país. Conversamos con el protagonista principal de esta obra, Alfredo Espinosa, quien nos adelanta todos los detalles. Operación Albacora es una obra dirigida y escrita por Daniel Enríquez, la cual se presentará vía virtual en la plataforma Me2Go y tendrá la participación de los actores Cristian Castillo y Alfredo Espinosa. El director Daniel Enríquez nos cuenta un poco más del objetivo que tiene la obra. Bueno, en primer lugar, uno de los objetivos que tenemos con la obra es rescatar la inmediatez del teatro. Es decir, no estamos frente a una obra que ya fue presentada antes de la pandemia y el video es subido para que la gente lo pueda ver desde su casa. No es un híbrido entre el cine y el teatro con cortes determinados, con edición y que luego está preparado. Y no es un cortometraje tampoco, sino que es una obra escrita específicamente para esta modalidad, para esta nueva modalidad virtual. Además, nos da más detalles de qué trata la obra. Trata sobre el submarino Albacora, sobre la misión del submarino Albacora. Dentro de la ficción, para poner un poquito en contexto, el submarino Albacora es un proyecto ultra top secret de la Armada Ecuatoriana que fue enviado hace unos meses a medir el nivel de contaminación en aguas territoriales. Entonces, mucho del presupuesto que fue destinado para la construcción del submarino fue absorbido por los políticos de siempre. Entonces el submarino es un total desastre y no tiene la tecnología de punta que se prometía en el proyecto. En medio de la pandemia, el submarino vuelve a aparecer. El capitán Sánchez, desde el submarino, logra enviar una señal de auxilio al almirante Garrido y se logra conectar por una videollamada. Entonces tenemos toda esta conversación entre los dos, ¿no? Entre cómo es la vida en el encierro en el submarino, cómo se la pasó el capitán Sánchez encerrado con toda la tripulación en el submarino durante varios meses, y comparándolo un poco sobre el almirante Garrido, encerrado en su casa durante varios meses por la pandemia. Entonces es este contraste que existe. Cabe recalcar que este proyecto es muy ambicioso y que las personas que deseen ver la obra podrán hacerlo los días 11 y 12 de septiembre a las 9 de la noche, o si no, el día 13 de septiembre a las 6 de la tarde. Las personas que deseen comprar las entradas podrán hacerlo en www.me2go.com. Así que amigos, fanáticos del videoteatro, no se pueden perder de esta gran obra. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El Espacio Cultural, proyectos artísticos, fomento y clases de canto desarrollado por la maestra Renata Nieto, apertura sus talleres en línea junto al proyecto El Útero Grita. En la siguiente nota le contamos sobre canto auténtico con Grecia Albán y su música libre. Sueño que te me vuelas a una isla lejana. Sueño que te El canto es una ceremonia de amor del artista para con el público. Mercedes Sosa. Grecia Albán, artista musical, multidisciplinaria con especial interés en proyectos interculturales, licenciada en música contemporánea de la Universidad San Francisco de Quito, Berklee College of Music Network. Es educadora musical, compone e interpreta música latinoamericana contemporánea y realiza gestión para proyectos como Encuentro de Mujeres Cantoras Sinchi Warmicuna, Residencia de Composición Musical en Espacios Naturales Sikhuanca, Música Libre, Escuela de Canto Popular y actualmente es coordinadora de proyectos de la Fundación Útero. Porque te quiero tanto. Grecia Albán, junto con el Centro Cultural Útero, impartirá el taller Canto Auténtico 1, cuyo objetivo es iniciar a las participantes en el canto popular, desde una perspectiva técnica y lúdica. Experimentar el movimiento, la conciencia corporal, el entrenamiento vocal, la audioperceptiva, el repertorio de músicas del mundo, para enraizar el entrenamiento vocal dentro de sus rutinas cotidianas, aplicando el canto individual y en ensamble de melodías de diferentes tradiciones musicales ecuatorianas, latinoamericanas y del mundo. Este taller en línea se realizará los días lunes de 18 horas a 19 horas 30. Iniciará el 7 de septiembre y tendrá una duración de 4 meses con un costo mensual de $40. Grecia Albán, quien impartirá el taller, nos hace la invitación a participar del mismo. Hola, mi nombre es Grecia Albán y quiero invitarles a conocer todos los talleres que estamos brindando desde Música Libre, Escuela de Canto Popular. Recuerden que la inscripción se puede adquirir en pazline.com como eventos, taller canto auténtico, o pedir la información al 098-131-3440 y participar así de este taller completo y lleno de descubrimiento musical y cultural. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La obra Pensamiento Latinoamericano de la Duda a la Creencia, del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020, está en circulación en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan Valdano, en esta obra, consolida su larga trayectoria de pensador y ensayista. El pensamiento latinoamericano en parte es deudor del pensamiento que nos llega de Europa, pero macerado dentro de la situación propia de América Latina. Mira mis manos, mi cara, curtida por tanto invierno. En cada arruga de piedra, yo llevo el nombre de un muerto. Adquiera este libro de la colección Ensayos Antítesis,

definitivamente, por, como usted mencionó, hace más de 2 años venimos trabajando en esta herramienta, que ya la seguiremos conversando. Por favor, bueno, entonces, arranquemos desde ahí. Cuéntenos, ¿de qué se trata el geoportal CUQ? Sí, realmente, cuando nosotros decimos la frase Quito en un clic, estamos diciendo muchas cosas, ¿no? O sea, en realidad la tecnología ahora nos permite, en un plano de Quito, ubicar cantidad de información al servicio de toda la ciudadanía y de gente especializada. Quiere decir que esta información que se coloca en este plano de Quito le permite a usted hacer una serie de investigaciones sobre la ciudad, sobre sus aspectos, sobre población, sobre economía, sobre construcciones, sobre servicios que tiene la ciudad en un solo clic. Todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede manejar, es un geoportal muy amigable que le permite navegar y encontrar realmente datos de la ciudad. En efecto, tenemos entendido que aquí la gente podrá encontrar indicadores sobre diferentes temáticas como equipamientos, servicios, comercios, territorios, sistemas urbanos, ambientes, riesgos, información socioeconómica, arquitectura moderna y patrimonio. ¿Esto no entra en una especie de competencia con los gobiernos nacionales y locales porque realmente serían ellos los llamados a realizar este tipo de trabajo? No creo, porque digamos desde la lógica estamos apoyando la acción municipal. O sea, realmente nosotros nos convertimos en un reproductor de mucha de la información del municipio de Quito, porque creemos que compilar, que agrupar información que muchas veces está disperso en los ministerios, en los servicios, en el propio municipio de Quito, es importante. Diga usted, una persona que quiere entrar a nuestro geoportal, una persona del exterior, y quiere ver dónde está la infraestructura hotelera en la ciudad, en dónde se localiza dentro de la ciudad, dentro de un plano de la ciudad, digamos, lo puede hacer. Eso coadyuva, ayuda realmente a promover, por ejemplo, en este caso, el turismo. Dónde están las rutas de transporte público o las bicicletas, que también lo tiene el municipio de Quito, pero digamos compilado, unido en este geoportal, creo que va a ser muy, muy atractivo, por ejemplo, para el área turística. En este punto, ustedes han desarrollado este trabajo durante 2 años. ¿Ahí han tenido algún tipo de asistencia o colaboración con el municipio? Sí, muchos de los datos, efectivamente, hemos escrito sendos oficios tanto al municipio de Quito como al INEC, como a otras instituciones que nos permiten objetivamente este rato exponer estos datos, ¿no? Datos de población salen de los censos nacionales, datos de servicios salen del municipio de Quito. O sea, somos un apoyo más a las autoridades. Pero la gran diferencia es que no solamente creamos información o traspasamos información de instituciones públicas, sino que el geoportal que nosotros hemos producido nos permite objetivamente interactuar con la información que ahí está. Entonces, esta es la gran diferencia entre los geoportales que pueden existir y el nuestro. Nuestro geoportal puede definir un área. Digamos, pongamos un ejemplo muy simple, una persona que vive en la Magdalena quiere saber en su barrio, como está localizado por barrios, por parroquias, por administraciones zonales, puede decir qué servicios públicos tengo alrededor de mi casa. Entonces perfectamente puede localizar hospitales, bomberos, UPCs, en fin, para saber geográficamente en el plano donde están ubicados y tener así mayor seguridad. Entonces, esta interacción que se produce en nuestro geoportal no hay necesariamente en otros geoportales. Entonces, las personas pueden poner, como le digo, información para su propia necesidad. e interactuar con el geoportal. Esta es una función pública general, de información abierta general, de una información que probablemente muchas personas y muchas instituciones lo tienen, pero existen otros elementos en el geoportal que son importantes. Vamos un poco también para allá, segmentando esa, esos niveles de búsqueda que pueden tener la ciudadanía. Hace un momento usted nos hablaba sobre el turismo. En efecto, podemos recorrer, reconocer los círculos, los circuitos culturales, los circuitos turísticos que tenga. Pero en cuanto a patrimonio, ¿cómo se vincularía esta herramienta? Bueno, en patrimonio nosotros estamos sacando, por ejemplo, en un conjunto de elementos patrimoniales que tienen que ver, si les relaciona con turismo, sí, en iglesias patrimoniales, en elementos que a la gente le interesa conocer dentro de la ciudad, a la gente externa, ¿no? Y también interna le interesa conocer. Entonces, tenemos fichas fotográficas, en fin, pero no solamente de grandes monumentos patrimoniales, como iglesias o conventos, sino también de casas patrimoniales de arquitectura moderna. Entonces, eso también en muchos de los casos, en un turismo especializado que busca encontrar aquellos detalles de la arquitectura, por ejemplo, moderna, se pueden localizar en el geoportal. Y este geoportal, territorialmente hablando, se encuentra en lo que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito, la parte urbana y sus parroquias rurales, ¿o hablamos en efecto solo de la parte de la ciudad? No, efectivamente, como usted dice, corresponde al Distrito Metropolitano de Quito. Pero bueno, este es un aspecto general, ¿no es cierto? Los aspectos específicos del FIUC son muy interesantes porque, digamos, usted puede, dentro de nuestro geoportal, combinar datos. Puede saber qué capacidad constructiva tiene, por ejemplo, un terreno. Puede saber qué altura de edificación le da la ciudad, de acuerdo a las ordenanzas. Puede saber, digamos, y puede combinar sectores y puede sacar, digamos, inclusive gráficos en barras del geoportal. Entonces, esta combinación de sectores, de lugares, de elementos, es lo que le hace muy atractivo. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, esta mañana estamos en entrevista junto al arquitecto Felipe Corral, el director general de la entidad colaboradora de proyectos del Colegio de Arquitectos del Ecuador, sede Pichincha, que ellos el próximo 10 de septiembre a través de un webinar harán ya el lanzamiento del portal SIUC, conocida, que son las siglas del Centro de Información Urbana de Quito. Hablemos sobre esta entidad, por favor. Usted es director general de la entidad colaboradora de proyectos del Colegio de Arquitectos de Ecuador, sede Pichincha. ¿Cuál es la misión y la naturaleza de esta entidad? Bueno, la entidad colaboradora se crea hace 8 años por delegación municipal y lo que nosotros hacemos es aprobar los proyectos de todo el Distrito Metropolitano. O sea, nuestra delegación municipal es aprobar los proyectos, tanto arquitectónicos como estructurales, de los que salen permisos posteriormente en cada administración zonal, permisos de construcción. Nuestra tarea específica es de eso, revisar que los proyectos cumplan las ordenanzas y cumplan la norma ecuatoriana de la construcción en ingeniería. Esa es nuestra tarea fundamental. ¿Son de carácter público o privado? Es una estructura privada, pero por delegación municipal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seguir los parámetros municipales, las ordenanzas, en fin, de lo que el municipio dicta, norma, en fin. Perfecto. ¿Y ustedes cómo están al frente de esta institución y conocen un poco el desarrollo de la ciudad que está generando año a año? ¿Cuál es la perspectiva que tiene nuestra ciudad? No sé si nos puede adelantar a corto o mediano plazo cómo se estará levantando la ciudad, porque hace algunos años se hablaba de que en efecto la ciudad ya no se expandirá, sino más bien crecerá verticalmente. ¿Eso se ha convertido en una tendencia, al menos en los últimos años? No, No, realmente viendo las cifras, usted puede decir que Quito es una ciudad más bien baja, ¿no? Más bien muy, muy baja en densidad. Hay un leve, pequeñísimo crecimiento, viendo todo el territorio, ¿no? O sea, viendo la ciudad, usted puede decir que en Quito el 75-80% de las construcciones de la ciudad están entre uno y dos pisos. Apenas el 1% de la ciudad en construcciones, apenas el 1%, y más que nada localizados alrededor de la Carolina, alrededor de estos lugares, se encuentran edificios de gran altura. Pero viendo la gran cantidad de construcción que existe en la ciudad es más bien baja. La tendencia debería ser, por lógica, densificar un poco más la ciudad, porque realmente el rebasar las fronteras agrícolas, el extenderse más hacia la periferia de Quito, complica a todo el mundo, complica el transporte público, complica el servicio, complica la movilidad, en fin. Entonces la tendencia sí dicta norma que realmente la ciudad debería densificarse un poco más. Y otro de los datos también que es importante que nos cuente usted, por favor, es qué pasa con la formalidad de la construcción de las edificaciones en la ciudad. ¿Aún existe un alto margen de informalidad o esto de a poco se ha ido nivelando? No, efectivamente hay un margen alto, alto de informalidad, ¿no? O sea, en Quito se construye 75%, según datos municipales, son construcciones informales. O sea, que no han pasado procesos de, digamos, de aprobación, ni por el municipio, ni por las entidades colaboradoras. Y son construidos por propietarios, por maestros mayores, o no han sido notificadas al municipio de Quito. Esto sigue habiendo, sigue existiendo, y claro, nuestra lucha siempre es en pos de que estas construcciones se regularicen, porque el fin último no es necesariamente que sean reconocidas, sino que tras el reconocimiento hay una gran vulnerabilidad de estas construcciones frente a sismos. La gente podrá decir, pero no ha habido sismos grandes en Quito durante 40 años, yo vivo en mi casa 40 años y nunca ha pasado nada. Sí, así es, efectivamente, pero puede suceder que haya un gran sismo y medio Quito se vaya abajo. Que las construcciones informales se derrumben, que mate gente, y esto es grave. Por lo tanto, desde el Colegio de Arquitectos hemos venido propiciando el hecho de que si se reconoce una construcción, se haga un reforzamiento estructural para que estas tengan menos vulnerabilidad, efectivamente, frente a elementos sísmicos o frente a deslizamientos de montaña o frente, ¿no es cierto?, a hechos que son ajenos a las personas y que no se construyan en zonas de riesgo, obviamente. Estos datos, los que los hemos mencionado en este momento, por un lado la informalidad y por otro también la expansión de la ciudad con el crecimiento demográfico, también están presentes aquí en este portal, ¿verdad? Efectivamente usted va a ver en nuestro geoportal, por ejemplo, cómo a través de una línea de tiempo va creciendo la ciudad, cómo se va palpando realmente y objetivamente, porque es una secuencia, ¿no? 1910, 20, 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente, cómo crece la ciudad. Esto es un tema muy interesante para quien analiza la ciudad, y está efectivamente dentro de la información del geoportal. ¿Podrían tener un uso de este geoportal, la información que tiene, algún tipo de fin en cuanto a impulsar algún tipo de política pública en la planificación de la ciudad, en todo caso? Exactamente, ese es nuestro objetivo. O sea, nuestro gran objetivo es... porque es un centro de información, es atraer, es lograr que muchos investigadores de la academia, de la del urbanismo, de la antropología, de la economía, se adhieran en investigaciones para lograr ver las ciudades de otros ángulos. Entonces, nosotros ya comenzamos con dos investigaciones colaborativas, ¿no? El uno que es un plan árbol, en donde podemos descubrir en 13 zonas de Quito si es que el arbolado urbano, el arbolado de las veredas de la ciudad son buenos, malos. Uh-huh. Esto lo hicimos en conjunción con la ESPE. Y el otro que es muy interesante también, que es, son islas de calor. O sea, cómo realmente el calor se va instaurando en la ciudad, que no es bueno para la contaminación, para nosotros como seres humanos, en fin, para la fauna y flora de lugar. ¿Cómo se va? Mientras más se urbaniza, más calor existe en la ciudad, porque el suelo se va volviendo impermeable, se va volviendo, digamos, un suelo que no permite que el agua y la evapotranspiración sean normales en la ciudad. Entonces la construcción, las calles, las vías, el cemento, el pavimento, hacen que la ciudad, digamos, se vaya calentando. Esta es otra investigación colaborativa que nos ayuda a visualizar esos datos, ¿no? Proteger ciertas áreas que son verdes, que ayudan en términos generales, o decir finalmente, digo yo, en planificación de la ciudad, este sector, digamos, vamos a mantenerlo en reserva porque es importante para los habitantes de todo. Nos queda poco tiempo, vamos ya, en efecto, vamos cerrando la entrevista y queremos agradecer a nuestro invitado, Felipe Corral, quien ha estado presente en esta mañana a través de la vía telefónica. Él es director general de la entidad colaboradora de proyectos del Colegio de Arquitectos de Ecuador, sede Pichincha, y hemos hablado sobre el portal CIUG, el Centro de Información Urbana de Quito. Muchas gracias, arquitecto. Sí. Muchísimas gracias, les invito, como usted dijo ya, el jueves 10 de septiembre a las 5 de la tarde, y pueden entrar a www.ciuq.es para ver en nuestra página web cómo actuar con este geoportal, y luego entrar a nuestro geoportal e inscribirse y manejar y conocer un poquito más. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Darío. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Este 9 de septiembre se viene la exposición Destellos en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos. Destellos. Destellos del artista Milton Morales del núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo de los Áchilas es una propuesta que dialoga con el público sobre el cuidado y protección del planeta. Destellos. Lo esperamos el miércoles 9 de septiembre a las 7 de la noche en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Redes sociales y radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. En tu casa. Destellos. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador oferta para el periodo académico 2021-2023 tres programas de posgrado. Maestría de Investigación y Creación en Arte Contemporáneo. Maestría de Investigación en Dirección y Dramaturgias Contemporáneas. Y Maestría de Investigación en Gestión Cultural para las Artes. Ya está corrido el telón. Esta oferta académica, única en el país, se desarrolla en un entorno de enseñanza-aprendizaje multidisciplinar, fomentando una visión integral del campo de las artes. Para mayor información, www.uce.edu.es, correo electrónico far.posgrado@uce.edu.es. Inscríbete, inscríbete. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Cumbayá. Cumbayá, historia, ritualidad y santos varones. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su espacio informativo Zona Cultura, les saludamos en la mañana de este viernes y continuamos acá en el segmento de opinión y de entrevistas, siempre contándoles las últimas, las más recientes actividades artístico-culturales que se desarrollan en la ciudad, en el país y en el mundo. Vamos a enfocarnos en un tema principal. Les contamos que el Museo Interactivo Miscelánea de Cumbayá presenta la serenata virtual Rostros de la Cultura. Precisamente hoy, este 4 de septiembre, a partir de las 20 horas, tendremos esta cita a través del Facebook Live de Miscelánea de Cumbayá con esta transmisión directa que ustedes la pueden disfrutar. ¿Quiénes van a participar en la misma? Músicos de primer nivel, tenemos al maestro Paco Godoy, los hermanos Ceballos Erazo, Cristina Reynoso, Música y Sentimiento, Dúo Sensación, el ballet Jan Antú, Deb White también, que nos va a acompañar en este evento interesante, cultural, por supuesto, y para que todos nos sumemos a estas actividades que, como les hemos dicho en los últimos tiempos, seguimos desde el confinamiento, pero estas actividades virtuales son muy importantes e interesantes para disfrutarlas. Vamos a hablar entonces sobre este trabajo junto a Walter Rojas, nuestro amigo del Museo Interactivo Miscelánea de Cumbayá, que lo hemos tenido ya en otras ocasiones. Gestor cultural, además, Walter, bienvenido a los micrófonos de Zona Cultura una vez más. Contémosle al público cómo nace esta idea, esta serenata virtual Rostros de la Cultura. Buenos días, Walter, bienvenido. Buen día, muchísimas gracias por la apertura siempre a los proyectos de todos los gestores culturales de la parroquia de Cumbayá. Es un placer estar en tu programa. Bueno, la serenata virtual Rostros de la Cultura nace por la necesidad de mostrar y también dar a conocer a toda la comunidad el trabajo que viene realizando justamente el Museo Interactivo La Miscelánea de Cumbayá. Este quiere que se dé a conocer también una de las salas. Existe básicamente un espacio que está dedicado al patrimonio musical y sonoro. Y te contaré que hemos trabajado un tema musical tradicional en ritmo sanjuanito con el maestro Paco Godoy, los hermanos Ceballos de Erazo, y también con el dúo Sensación. También hemos trabajado con Cristina Reynoso y también con los chicos de Deep Way y con el ballet, el no contemporáneo Jan Antú, que también nos ha acompañado en alguno que otro proyecto dentro de los distintos videos que hemos estado realizando. Entonces, me parece muy importante aprovechar este espacio y promocionar el museo, y sobre todo también que la gente sepa el gran esfuerzo que se viene realizando al revitalizar la cultura, la memoria, la música y todas las expresiones que convergen de ella. Y también, a más de eso, pues que la gente se sensibilice con los momentos críticos que está pasando el sector cultural. Si bien es cierto, antes no había tampoco el interés de las diferentes instituciones por ayudar. Entonces, ahora imagínate, con el tema de la pandemia, es uno de los sectores más descuidados. Entonces, sin embargo, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y solo nos quedamos en la queja, sino que estamos ya en la acción, trabajando. Y es por eso también que queremos mostrar este bonito proyecto que venimos realizando, y sobre todo también que la gente pues nos pueda ayudar con lo que es papel reciclado, con lo que es botellas plásticas o chatarra electrónica, para nosotros poder vender eso y poder sacar los recursos para seguir fomentando nuevas iniciativas culturales en favor de la parroquia de Cumbayá. Perfecto. Walter, vamos a hablar sobre los organizadores, los precursores que están al frente de este trabajo. Usted, por supuesto, con lo que es el Museo Interactivo La Miscelánea de Cumbayá, que acá lo habíamos conocido ampliamente. ¿Quiénes están al frente de todo este proceso y, por supuesto, el trabajo en conjunto que se realiza con los artistas? Está mi persona, como usted bien lo ha citado, está Elizabeth Moreta, está Erwin Chuquitarco también en el equipo de producción, y también se ha sumado Dieguito, que nos está ayudando también con el tema de las transmisiones en vivo. Estamos cada día aprendiendo y adaptándonos también a estas nuevas herramientas tecnológicas para poder llevar hasta los hogares de una manera segura todo este bagaje cultural que nosotros poseemos. Entonces, como le había comentado, nosotros no nos complicamos, sino que de cada una de estas problemáticas vemos una oportunidad para poder seguir fomentando las iniciativas. Perfecto. ¿Por qué el nombre Rostros de la Cultura, Walter? Porque en sí, por ejemplo, el maestro Paco Godoy es uno de los íconos de la música ecuatoriana, uno de los baluartes. Me parece que tiene más de 2000 composiciones. Es un hombre reconocido dentro y fuera del país, un hombre ícono de la música ecuatoriana. A lo mismo también que están los hermanos Ceballos de Erazo, un dúo joven que está prácticamente ahorita saliendo, y sobre todo también pues que a pesar de ser unos muchachos no que no pasan los 30 años de edad, se han dedicado a incursionar en lo que es la música ecuatoriana, a componer sobre todo, no a copiar o cantar lo que ya está preestablecido dentro del pentagrama musical. Entonces, esos valores son muy importantes de rescatar y de dar a conocer, ¿no? Para que la gente también sepa que hay gente joven que quiere revitalizar la música, que se siente identificada, y no solo con otros ritmos que vienen retrotraídos de otros lugares, al igual también que, por supuesto, Cristina Reynoso, el dúo Sensación, Bill Way, el ballet en el contemporáneo Yanantu, que también son jóvenes que de la misma manera tienen su trayectoria y se están sembrando poco a poco dentro de sus espacios para luego de un tiempo pues empezar a cosechar todo esto importante que es la música, que es la danza. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, poder dar a conocer esto. Y Rostros de la Cultura es como un espejo para verse reflejados en el Museo Interactivo de la Miscelánea de Cumbayá. Por supuesto, este es un trabajo que, a ver, Walter, aquí lo, le aclaramos al público, le contamos como parte, por supuesto, del Museo Interactivo, la miscelánea de Cumbayá, que ustedes lo manejan, que ustedes ya nos han contado acá lo que hacen y lo que el público simplemente se conecta y disfruta de estos espacios interactivos. Y esto se complementa además con esta serenata virtual muy interesante que ustedes nos presentan esta noche. Sí, sí, justamente hacer un evento de manera mensual. Nosotros tenemos dentro del patrimonio musical y sonoro como 17 piezas musicales en diferentes ritmos ecuatorianos, en los cuales pues queremos una vez al mes dar la oportunidad para que estos artistas hagan estos conciertos en vivo desde casa, ¿no? Poder también ayudar a potencializar primero el museo y también que se den a conocer ellos y sobre todo que se valoren, ¿no? Se reconozca y se conozca porque ellos están considerados como parte del patrimonio musical dentro de esta iniciativa como del Museo Interactivo. Perfecto, ya habíamos hablado de la participación del maestro Paco Godoy. ¿Qué más podemos decir de toda su trayectoria, de sus obras, de lo que él representa para la cultura del país, por supuesto, a través de la música? De los hermanos Ceballos, usted ya nos contaba. ¿Qué podemos hablar del ballet, precisamente, de Ñanantú, que usted nos decía que son prácticamente como representatividad de lo que es originario y de la cultura además? Sí, el ballet de Ñanantú es originario de la parroquia de Cumbayá. Ellos están aproximadamente ya unos 20 años dentro del quehacer cultural. Han ido a representar a la parroquia en varias ocasiones en los famosos interculturales que organiza el municipio de Quito. Bueno, es un grupo, ¿no?, el cual tiene bastante respetabilidad dentro de nuestro espacio y sobre todo también que está en constante innovación de los diferentes ritmos, de los diferentes géneros, los cuales siempre están tratando de hacer nuevas coreografías, nuevas propuestas. Justamente eso es lo que le hace atractivo a este ballet y sobre todo también que está en constante renovación de la estructura de su gente, ¿no?, de jóvenes, hombres, niños, adultos. Entonces hay una riqueza sobre todo en el tema intergeneracional, entonces eso también es lo que le hace importante. Perfecto, y dentro de este evento también está, le contábamos al público, los chicos de Deep White. Coméntenos un poco de ellos también, Walter, por favor. Sí, Deep White es un grupo de jóvenes, igual que están entre los 18 a 22 años. Los muchachos también son parte del pentagrama musical de la parroquia y del valle, digamos, porque hacen un rock, ¿no?, un rock alternativo, y de igual manera se dedican a lo que es la composición. Tienen como 6 temas inéditos. Puedo señalar uno que ha caldado bastante dentro de los jóvenes, como es Niño de Mis Sueños, que es compositor Jefferson Flores, en el cual pues ellos siempre están predispuestos a la participación en cualquier tipo de evento, de situación. Entonces yo también considero y creo que es importante generar estos espacios para que los jóvenes también se puedan mostrar y sobre todo en una plataforma donde están artistas reconocidos como el maestro Paco Godoy. Yo creo que sin duda este es un incentivo para que ellos sigan adelante y vean que están en el camino correcto, ¿no? Porque esto hay que generar justamente que se abran puertas, porque muchas veces en otros espacios ven que son artistas que recién están saliendo, que son ecuatorianos y sobre todo que son jóvenes y no se les da la apertura de vida, no se les da el debido respeto que se merecen, ¿no? No se les da el debido valor. Entonces conlleva que los grupos se vayan acabando y que simplemente lo vean como un hobby y no como una carrera seria, ¿no? Entonces yo creo que esto justamente es lo que nosotros también queremos fomentar con estos eventos mensuales de la miscelánea de Cumbayá Museo, para que justamente ellos también se sientan respaldados y sobre todo se sientan valorados, no solo por, en este caso, por el museo, sino también por la comunidad, por los jóvenes sobre todo. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos que nos acompañan acá como cada mañana en 100.9 en Radio Cultura FM, en Radio CCE 940M y en nuestra página web www.radiocc.com.es que estamos dialogando la mañana de este día viernes sobre el evento que se viene hoy a partir de las 8 de la noche, esta serenata virtual Rostros de la Cultura. Lo hacemos junto a nuestro amigo Walter Rojas del Museo Interactivo La Miscelánea de Cumbayá precisamente, y contándoles quiénes van a estar en este espacio que se apertura a través del Facebook Live. Precisamente sobre este evento, Walter, ¿cómo va a ser ya los detalles? El evento empieza a las 8 de la noche, el público puede conectarse, ¿cómo es el cronograma ya de los artistas? ¿Cuánto tiempo de duración tendrá el evento? Contémosle ya todos estos detalles, en particular del evento. Sí, el día viernes ustedes pueden acceder a la fanpage Historia Miscelánea Cumbayá, en la cual a las 8 en punto pues ya se estará transmitiendo esta serenata en vivo, y estaremos abriendo también a propósito con algunas otras sorpresas más. Te cuento, estimado amigo, que el Museo Interactivo La Miscelánea de Cumbayá quiere estar en constante, como mismo dice el nombre, interactivo, interactuando con la comunidad, con los artistas, con los gestores culturales, y es por eso también que estamos lanzando una nueva sala, la cual hemos dado la oportunidad a algunos artistas plásticos de la parroquia, específicamente Ari Velázquez, con la propuesta de empezar a crear caricaturas sobre las leyendas de Cumbayá, para que no solo sean contadas de manera oral o qué sé yo, de manera audiovisual, ya, sino también de manera en el tema de caricaturas, con las diferentes técnicas de los artistas plásticos, ¿no? Para que estén cimentadas en los muros de estas salas, y los niños que entren a ver pues puedan identificarse con estas figuras, con este arte, y por medio de imágenes, por medio de ilustraciones, también puedan aprender lo que son las leyendas de la parroquia. Entonces, eso también es un punto importante que vamos a estar dando a conocer el día viernes a las 8 de la noche. Perfecto. Walter, usted nos está adelantando ya varias sorpresas que tendremos para disfrutar junto al público. Y precisamente nos trasladábamos como siguiente consulta hasta este tema. ¿Cómo está actualmente el museo interactivo que ustedes nos contaron? ¿Cómo están ustedes realizando? ¿Cómo han visto ustedes la recepción de parte del público? Este acercamiento que cada vez más se da hacia los medios digitales, hacia las plataformas virtuales, y los trabajos culturales, por supuesto, y ustedes con este museo que nos cuenta la historia de Cumbayá. Justamente como es un museo virtual por el momento, tenemos que hacer actividad virtual. Entonces tenemos que aprovechar al máximo las herramientas, como te había comentado, y sobre todo, pues, ahorita aprovechar que la gente también, los fines de semana, como empieza el toque de queda, tiene un espacio, entonces ahí nosotros aprovechamos difundiendo lo que es las entradas para el museo, que nos colaboren, porque nosotros también hemos hecho ya aquí en Cumbayá por 8 años consecutivos algunas obras, ¿no? No solo esta que ahora es el museo interactivo, sino hemos estado trabajando en música, hemos estado trabajando en danza, en teatro, en algunas otras disciplinas, y dejando un legado importante para la comunidad. Entonces eso nos avala y nos da la confianza con la gente para que nos puedan colaborar y retribuir con $2.99, que eso justamente es para seguir ayudándonos en los nuevos proyectos. Entonces la gente está cogiendo de buena manera, e inclusive están en algunos momentos hasta sorprendidos porque dicen, no sabíamos que Cumbayá tenía una riqueza en los diferentes ámbitos, sobre todo en el gastronómico, en el tema de lo que son leyendas, en el tema de lo que es artes y oficios, en el tema de lo que es arqueología. Entonces, la gente creo que está asumida en el momento, y creo que gracias a estas iniciativas se va levantando el sentido de pertenencia, ¿no? Claro, Walter, también trasladamos, estamos ya llegando a las últimas consultas, en la ciudad de Quito, en el país en general, se están aperturando ya nuevos espacios, y sobre todo los que tienen que ver con arte y cultura, hablando de lo que son los cines, los teatros de estos espacios, obviamente con normativas de seguridad. ¿Ustedes han tenido pensado o han planificado ya tal vez empezar a recibir a cierta cantidad de público, o se mantendrán en lo virtual? ¿Cómo lo han tenido planeado ustedes? Por el momento, esta es una iniciativa que sería como una socialización del proyecto que estamos planteando, realizarlo en el 2021. Entonces, por ejemplo, es como un diseño, ¿no? Nosotros por el momento tenemos 6 salas en las diferentes temáticas que les había comentado. Como nosotros tenemos el material físico, no tendríamos ningún problema en ese mismo modelo que esté en virtual, poderlo fomentar de manera física. Entonces, nosotros para el año 2021 pensamos en montar el museo físico, en el cual pues tenga una miscelánea, como dice el nombre, ¿no? De todo un poco. Ya la gente también pueda disfrutar de lo que es el tema gastronómico, pueda haber inclusive recorridos guiados por los diferentes sitios emblemáticos de la parroquia y donde que también se les pueda contar las leyendas, las historias y armar tours para la gente de afuera, para la gente también de acá, para que conozca cómo es el Cumbayá de adentro, no solo el Cumbayá de los centros comerciales, el Cumbayá de los conjuntos habitacionales, de la marca comercial, el tema económico, sino que también hay una cultura, hay unas comunidades que se resisten a morir. Perfecto. Walter, entonces cerramos con esta cordial invitación para nuestros oyentes de acá del espacio informativo Zona Cultura. El Museo Interactivo La Miscelánea de Cumbayá les presenta, amigos, hoy a partir de las 20 horas, la serenata virtual Rostros de la Cultura. Walter Rojas, nuestro invitado de esta mañana, les reitera entonces quiénes van a estar como músicos invitados y la página oficial para todos conectarnos a este evento. Walter, por favor, su invitación. Muchísimas gracias. Les invito el día de hoy, a partir de las 8 de la noche, a que sintonicen el fanpage Historia Miscelánea Parroquia Cumbayá, donde estaremos compartiendo varias sorpresas y sobre todo potencializando el Museo Interactivo de Miscelánea de Cumbayá. Estaremos compartiendo con artistas reconocidos como el maestro Paco Godoy, el dúo Ceballos de Erazo, el dúo Sensación, Cristina Reynoso, Deep Way, Música y Sentimiento, y el ballet etno contemporáneo, Yanantu. Así que la cita doy, no se pierdan y apoyen a la cultura para seguir adelante. Perfecto. Ya lo saben, amigos, usted puede conectar tranquilamente desde su hogar, desde sus salas, compartiendo con sus familias arte y cultura con esta serenata virtual Rostros de la Cultura que nos presenta el Museo Interactivo Miscelánea de Cumbayá. Walter, les deseamos muchos éxitos a ustedes como organizadores, a los músicos y en general que el público disfrute de este evento muy interesante. Le agradecemos, Walter, que tenga un excelente día y que pase muy bien. Nos despedimos. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. De esta manera despedimos 90 minutos de información cultural. Se viene ya el fin de semana, tiempo para descansar con la música de los 100.9 FM. Muchas gracias. Nos encontramos este lunes a las 7:30 de la mañana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el próximo lunes a las 7:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y permitirnos entrar a su casa. Gracias, amigos, por habernos acompañado a lo largo de esta primera semana del mes de septiembre del año 2020. Un gusto siempre acompañarles aquí en 100.9 en Radio Cultura FM y en los 940M. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos un excelente fin de semana y nos reencontramos con más cultura este día lunes. Un abrazo para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.